CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos contándoles que en el Senado fracasó la posibilidad de votarse un proyecto de ley para la reestructura de las deudas de las personas físicas. Ustedes saben que el tema de la usura, el tema de proyectos que tengan que ver con ayudar a personas que están endeudadas, son difíciles de conseguir que avancen en el Parlamento. Se han intentado ya en legislaturas pasadas, cuando el gobierno era del Frente Amplio. Se viene tratando ahora con este otro gobierno. Por ejemplo, hay 3 proyectos de ley en la Comisión de Hacienda de Diputados. Uno presentado por el diputado Peña del Partido de la Gente, otro presentado por Perrone de Cabildo Abierto, otro presentado por Felipe Carballo del Frente Amplio, y no avanzan. No avanzan porque hay un fuerte lobby, además, tanto de la ABU, la Asociación de Bancos del Uruguay, de AEBU, de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, también del propio Banco Central, que gobierne quien lo gobierne, siempre el pensamiento es similar. Lo destaca Mario Vergara, senador del Frente Amplio, que estuvo en contra ayer del proyecto presentado sobre reestructuración de deudas, ha sido presidente del Banco Central y destacaba que hoy el actual presidente del Banco Central del Partido Nacional, Diego Lava, también está en contra de este tipo de proceso. El Banco Central siempre dice que no. Las razones son siempre las mismas, ¿no? La de que, bueno, si uno va en contra de o quiere cambiar los contratos, o si pone como malo, más o menos así era que planteaba Mario Vergara, que el sistema financiero era malo para la gente o que le generaba males a la gente con su usura, con lo que te cobra de intereses. Es un mensaje que después puede hacer que los bancos dejen de prestar dinero. Dice ya que pasó en algún momento, dice Vergara, hace ya tiempo en Uruguay, y que después la gente que necesita de los préstamos, dijo Vergara, claro que sí necesitan para sobrevivir, porque el salario no le da, necesitan de la gente, tanto en el gobierno Frente Amplista como en este, necesitan de los préstamos, dijo Vergara, van a tener que terminar yendo a un usurero, a un prestamista. Y que porque los bancos no van a querer prestar, porque no van a ganar plata, o no van a ganar tanta plata. Porque el tema es ese, no es que no vayan a cobrar intereses. Lo que se pide es que cobren los intereses que cobran en México, que cobran en Argentina, que cobran en Chile, que cobran en Brasil, que son mucho menores a los intereses que cobran acá, donde te cortan la cabeza. Y desde el Banco Central y desde el sistema político nunca se ha hecho nada. Dice además Vergara que es muy complejo violentar un contrato por vía política. Dice que los contratos, más allá de que cada uno tenga su opinión, entre el prestador, en este caso bancos y financieras, y el cliente, el deudor, deben de ser respetados, porque eso también, si no, genera cierta incertidumbre a la hora de los planteos. ¿No era además un proyecto, el presentado por Cabildo Abierto, demasiado amplio? Hablaba de la necesidad de intentar negociar entre el cliente y el quien financió, sea un banco o una financiera, este préstamo, sí dar cierta obligatoriedad de que se mantengan en ciertos márgenes los cobros de los intereses por al deudor, y que en todo caso el juez sea, en este caso, el que establezca esos tiempos y finalmente el acuerdo. No era que no era, te arreglaban y no pagabas un peso, no era así. Pero igual no gustó y además se dio una situación muy curiosa, porque el proyecto se votó, porque se había pedido un cuarto intermedio, y en ese cuarto intermedio el Frente Amplio no regresó a tiempo, se trató el tema, se votó y se mandó a la Cámara de Diputados, porque votaron el Partido Colorado, Cabildo Abierto y legisladores del Partido Nacional, no todos. 4 legisladores del Partido Nacional, Gustavo Penades, Amin Nifuri y los 2 diputados que estaban de suplentes, de Sergio Botana y Gloria Rodríguez votaban, no querían el proyecto tampoco. Entonces había salido con los votos del resto del Partido Nacional, de Cabildo Abierto y del Partido Colorado. ¿Qué pasó? El Frente Amplio ingresó y pidió que se reconsiderara la votación, que era enviar el proyecto nuevamente a comisión, que era el pedido que había hecho el senador de Asamblea Uruguay, José Maía. Ahí ya con los votos del Frente Amplio, más los cuatro legisladores del Partido Nacional que ya habíamos nombrado, que nombramos recién, ahí se logró que el proyecto no se votara, o se desvotara, porque ya se había votado, y se devolviera a la Comisión de Constitución y Legislación. ¿Por qué no le gusta el proyecto al Frente Amplio? Lo explica Mario Vergar. Proyecto. Y de que mucho menos es una solución para este tipo de situaciones. Definitivamente no es una solución. Desvirtúa el cuerpo normativo, desvirtúa los equilibrios que tiene que tener el cuerpo normativo en la materia de relación entre acreedores financieros y deudores. Desvirtúa los equilibrios que tienen que tener y la importancia de los contratos financieros, que podrán sonar feos, pero son contratos. Creo que hay un problema, que es que este proyecto, y basta leer la exposición de motivos, parte de un preconcepto muy negativo de lo que es la actividad financiera. Se parte de la base de que los agentes financieros son culpables de los sobreendeudamientos y operan en contra del bienestar de la gente. Preconceptos que no acompañamos. Es un proyecto que tampoco está acompañado por el Poder Ejecutivo. Claramente ha habido señales claras de una visión negativa de esto de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ni tampoco está acompañado de parte del Banco Central, que tiene responsabilidades claras en muchos aspectos que están alrededor de esta circunstancia, ¿no? La aplicación, es el órgano de aplicación de la Ley de Relaciones de Consumo, la 17.250, en el área financiera, es la que tiene que informar las tasas de usura mensualmente, es la que tiene el portal de información para el usuario financiero, que justamente contribuye con claridad en materia de tasas, de cuotas, de tasas efectivas, de intereses. Y también se ha manifestado la preocupación de los impactos no deseados que puede tener algo que tiene buena intención, pero que si no está bien resuelto puede tener efectos contrarios, como decía el senador preopinante, contrarios a los efectos deseados. No es nueva la situación en el Uruguay de que por acuerdos políticos o decisiones políticas se violentan contratos financieros con la mejor intención de favorecer consumidores o productores, violentando los contratos, reitero, en el terreno financiero, que después tuvieron como efecto lo que en la jerga se llama el racionamiento del crédito. Es decir, los bancos o los agentes financieros durante mucho tiempo dejaron de prestar. Cuando se vota en el 86... La ley de refinanciamiento del endeudamiento público, obviamente atendiendo a lo que eran efectos desastrosos que tuvo la crisis del 82, en particular en el sector agropecuario, ¿sí? Está claro que en la década siguiente, en la década del 90, prácticamente el único que prestaba al sector agropecuario era el Banco de la República, por consideraciones que iban mucho más allá de consideraciones técnico-financieras. Solamente aquellos que mostraban una enorme solvencia podían acceder a crédito de la banca privada. Pero esencialmente la banca privada se había casi retirado del mercado agropecuario, de crédito agropecuario, justamente como efecto de lo que en la jerga se llama el ablandamiento de la restricción financiera o de la restricción presupuestal de los deudores, es decir, la capacidad que tuvieron los deudores de imponer por la vía del sistema político un cambio unilateral de las condiciones financieras en esos casos. Por lo tanto, una cosa es atender con sensibilidad las situaciones de sobreendeudamiento, otra es generar mecanismos que pueden llegar a tener el efecto contrario. Y cuando tratamos de los consumidores, de las familias, eso también es grave, porque todos sabemos que hay alternativas al fin, cuando la familia necesita financiarse por necesidades básicas, hay alternativas a que un banco o una administradora de crédito financie, que son que te financie el usurero de la esquina. Bueno, hablando del tema de usura, lo que se critica también es la usura en los intereses de bancos y de financieras, más allá de, en este caso, el prestamista de la esquina, del que habla en este caso Mario Vergara. Lo concreto es que es muy difícil avanzar. Ustedes ven el discurso fuerte que se hace en contra de avances, contra temas de contrato, de tocar cualquier tema que tenga que ver con los intereses que te cobran los bancos y las financieras, pero también hay otro problema, que es la presión de mucha gente, porque ayer se manejaron números, se manejaron unas 600.000 personas que están en una situación de complejidad grado 5 de incobrables en el Banco Central. 600.000. Y otras 800.000 que tienen, en realidad, dentro de esas 600.000, sumamos más, 800.000 que tienen problemas graves a nivel de pagos, y muchas están en el clearing informe. El cual es un sistema privado, decía Graciela Bianchi, que era una de las que acompañaba el proyecto, que siempre se dijo que se le iba a meter mano también al clearing informe, y tampoco se tocó nunca el tema de la empresa de clearing informe. Pero vamos a escuchar a Guillermo Domenech para que ustedes vean que tampoco era un proyecto que de alguna manera cambiara radicalmente la situación económica de los bancos y de las financieras. Apenas hacía algunos ajustes y se intentaba lograr algún tipo de negociación entre el deudor y el acreedor. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. De lo que sucede en el ámbito estrictamente comercial, una forma de concurso al que pueden acceder personas que no tengan un patrimonio inmobiliario superior a 600.000 UI o mobiliario superior a 50.000 UI y perciban ingresos menores a 120.000 UI. El procedimiento tendrá una instancia inicial de carácter administrativo en la que se buscará la conciliación de las partes, promoviendo quitas o esperas, y en que los acuerdos deberán reservar un ingreso mínimo al deudor del 70 o 60% de sus ingresos mensuales, según estos superen o no 4 salarios mínimos. La aprobación del plan de pagos en esta etapa requeriría mayoría absoluta de acreedores que representan dos terceras partes del pasivo. Si fracasara la instancia extrajudicial, se podrá acceder a una etapa judicial en la que se designará un contador que ilustrará sobre la viabilidad de la propuesta de pago. Como es de estilo en la instancia judicial, también se tentará la conciliación, instancia en la que la propuesta no podrá ser inferior al 40% de la deuda original. No pudiendo las cuotas superar el 30 o 40% de los ingresos mensuales del deudor, de conformidad al criterio ya expresado. Si no se llega a un acuerdo en la instancia judicial, el juez impondrá por sentencia una reestructuración judicial forzosa que resulte factible de cumplir por el deudor. Este podrá solicitar la remisión de las deudas insatisfechas, dando lugar a lo que se conoce en la doctrina y en el derecho comparado como fresh start o segunda oportunidad, y no podrá entablar un nuevo procedimiento hasta que pasen 2 años de la extinción de las deudas que fueron objeto de reestructuración. Señalemos por último que esta ley no se aplicará a las obligaciones de carácter alimentario, tributario y laboral, y que en definitiva el proyecto establece una solución que se basa fundamentalmente en la legislación comparada, en la legislación vigente en Nueva Zelanda. Ahí al Cabildo Abierto manifestaba que el proyecto nace de una comparación vinculada a un proceso similar que existe en Nueva Zelanda. Y que ustedes ven, allí no es que te perdonaban la deuda y que podías salir campante, sino que tenías que hacer una serie de procesos de pagos y de negociaciones de forma obligatoria, no se hablaba de no pagar la deuda. Decíamos que los blancos terminaron votando, en este caso, unos por a favor y otros en contra, y eso fue lo que le dio los votos al Frente Amplio para devolver el proyecto a comisión y que finalmente no fuera aprobado. Decíamos que los blancos terminaron votando dividido y eso fue lo que le permitió al Frente Amplio impedir que se votara el proyecto. Reitero, se había votado, pero después cuando entraron pidieron la reconsideración y lo mandaron nuevamente a la Comisión de Constitución y Legislación sobre reestructuración de deuda de las personas físicas. Esto ha generado malestar en Cabildo Abierto. ¿Por qué? Porque ya había salido este proyecto de la Comisión de Constitución y Legislación aprobado. Y había sido aprobado con votos de todos los partidos políticos, con salvedades, pero se había aprobado. Y cuando se lleva al Pleno, nuevamente no sale y se lo manda otra vez a comisión. Veremos en qué resulta el enojo de Cabildo Abierto con el resto, sobre todo con el Partido Nacional, que fue el que lo impidió. Por lo menos los cuatro senadores que lo impidieron. Graciela Bianchi era una de las senadoras del Partido Nacional que está a favor de este proceso, porque considera que más allá de algunas críticas de ajustes que podrían terminar haciéndose en la Cámara de Diputados, es importante sacar una herramienta para de alguna manera colaborar con centenares de miles de uruguayos que el propio Banco Central, dijo en este caso Bianchi, y dijo, si no, lean lo que fue las declaraciones de Diego Lavá, presidente de Banco Central, cuando estuvo en comisión, las centenares de miles de uruguayos que tienen problemas de situación de deudas, clearing, de muerte económica, decía en este caso la representante del Partido Blanco. Escuchamos lo que decía Graciela Bianchi. Pero por supuesto que tenemos que tener en cuenta la situación de los deudores que al día de hoy son deudores y que no podemos prácticamente sacarlos de la situación de absoluta muerte civil en la que están. Si eso significa que eso va a poner en tembladerar el sistema financiero, yo personalmente reitero, no soy especialista en derecho financiero y muchísimo menos voy a cuestionar en ese sentido, pero me parece que el Estado, y yo soy parte del gobierno, y claramente soy parte del gobierno, obviamente va a obligar a, en definitiva, decir, bueno, esto hay que resolverlo y nosotros iniciamos el proceso. Esto es un proyecto de ley. Para mí los proyectos de ley no son señales. Son determinadas normas que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado votó por unanimidad con reservas y vino al plenario. Así que clases ni nosotros vamos a dar, ni aceptamos nosotros tampoco que nos den. No voy a decir por qué no lo hicieron, pero tengo ganas. Porque yo ejercí la abogacía, señor presidente, hasta el 2015. La podría seguir ejerciendo, pero considero que no es ético ejercer una actividad profesional cuando uno es legislador. Y el endeudamiento de estas personas, el consumo, es muy anterior a la pandemia, ¿no? No nos pongamos en ese sentido esquemáticos, porque eso sí, que no es así. El propio doctor Lavat, perdón, economista Lavat, yo no puedo entender que se siga repitiendo lo mismo. En la intervención que todos podemos acceder, señor presidente, a la versión taquigráfica de la comisión, dice que hay más de 800.000 uruguayos que están en esta situación. Lo dice el propio presidente del Banco Central. No es que nosotros inventamos las cifras, ni que quien presentaron los proyectos inventaron las cifras. Y tenemos un operador privado en el medio, que es el clearing de informes, que todos dijimos, y hace muchos años, que le íbamos a meter mano a esa empresa privada, que es dueña de la vida civil en lo que se refiere al crédito de la gente y es privado. Hoy día, estar en el clearing, que es una relación ahí sí entre privados, el que es socio del clearing es el que decide hasta en que las condiciones en que se levanta, si es con antecedentes, si es sin antecedentes, el deudor figura en el clearing. El figurar en el clearing, señor presidente, impide incluso el recibir préstamos de bancos del Estado. Y hacen y deshacen al arbitrio de la relación privada entre la empresa y sus socios, que son los acreedores. No se puede sacar un préstamo del banco hipotecario para una vivienda si uno está en el clearing de informe. Entonces, ¿podemos seguir esperando? No. La gente que hacía referencia, incluso el senador Lanz, que la llaman de madrugada, que la llaman 4 y 5 veces por día, que hacen, cometen el delito de violencia privada y el delito de justicia por mano propia. Ahora, yo hice una intervención acá hace un año y pico sobre esta situación, porque como yo ejercí, reitero, la abogacía hasta el 2015, tienen mi teléfono, algunas cuevas financieras y algunas cuevas de estudios jurídicos, entre comillas, que de estudios jurídicos no tienen nada, porque en realidad ni nombre dan, porque las personas que llaman dan el nombre de pila, tienen prohibido dar el apellido, y vayan ustedes a ver después qué pasa con los números de teléfono, les dan de baja porque son celulares. Yo como abogada he tenido que recibir permanentemente hasta ahora ese tipo de llamados. Ahí tenían parte de lo que decía Graciela Bianchi, que era una de las legisladoras, junto con el senador Carlos Camín, con la senadora Carmen Aciaín, que acompañaban el proyecto de reestructuración de las deudas de personas físicas. Pero decíamos, de dentro del Partido Nacional, le dieron votos al Frente Amplio para impedir que el proyecto fuera aprobado. Votó todo el Frente Amplio en contra, y votaron también, como decíamos, los suplentes de Sergio Botana y de Gloria Rodríguez, y votó a Mini Fury, también Gustavo Penades, que se devolviera a comisión y no saliera el proyecto. Gustavo Penades justificaba por qué estos representantes del Partido Nacional no acompañaban el proyecto de reestructuración de las deudas de las personas físicas. Dudas que surgen de los antecedentes y de el resultado que se pretende buscar a través de la sanción de este proyecto. Descarto, por supuesto, la buena voluntad de los autores. Descarto, por supuesto, el trabajo que se ha llevado adelante en la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos en relación a este tema. Y por ende, primero, no me corresponde, y segundo, no debo de hacer ningún tipo de aseveración criticando el proyecto en su contenido. Sí debo de decir con absoluta honestidad intelectual que no lo comparto. Y como no lo comparto, no lo voy a votar. Y no lo voy a votar porque creo que el objetivo que persigue, que es un objetivo que todos compartimos, producto que no es nuevo, la situación vinculada al sobreendeudamiento de las personas físicas en nuestro país y a la situación delicada que se arrastra desde muchísimos años, creo que circunscribir esto a la pandemia es no decir toda la verdad. Esto es un problema que se arrastra desde hace muchísimos años en nuestro país, el problema del sobreendeudamiento de las personas físicas, el problema de un consumo a veces exacerbado, que en el fondo quizás hasta podamos llegar a condenar o a no compartir, pero eso ya va mucho más vinculado a cuestiones de carácter filosófico que uno tiene, y que por lo pronto respeto para quienes piensen igual y para los que no piensen igual también. Ahora, como me generan dudas, y a todos los que le generan dudas este proyecto, yo entiendo que el mejor camino es seguirlo estudiando en el Senado. Y ahí lo devuelven a comisión. Hay algunas cosas que no se puede entender, ¿no? Tanto el tema de que la gente tiene que necesidad de los préstamos, que decía Mario Vergara, que los tiene, es verdad, pero los tiene porque no le alcanza los salarios. Como este de que hay de Penade diciendo que, bueno, porque la gente consume demasiado y gasta mucha plata, como si en realidad la mayoría de la gente que tiene problemas de los préstamos no es por andar comprando cosas, sino que es porque ha tenido que pagar con la tarjeta alimentos y otro tipo de situaciones para poder, de alguna manera, sobrevivir mes a mes. La mayoría de las personas les pasa eso. Puede haber, obviamente, gente que compre otro tipo de insumos, pero el tarjetear es muchas veces para sobrevivir a partir de que el salario no alcanza. Pero claro, ellos viven otra realidad. Y eso es claro. El salario que gana un legislador los hace vivir en otra realidad. Lo que tiene que ver con el mensaje final, bueno, la promesa de la coordinadora de la bancada de Frente Amplio, Lilian Quechechán, de que van a presentar un nuevo proyecto antes de fin de año. Que están preocupados por el tema, hace años que está este tema, reitero, sobre la mesa, con proyectos también durante el gobierno de Frente Amplio que no han avanzado, con tres proyectos en diputados que tampoco han avanzado en la Comisión de Hacienda, y este que avanzó, se aprobó, pero que el Frente Amplio ingresó a sala, pidió la reconsideración, y junto con cuatro legisladores del Partido Nacional impidieron que saliera como proyecto y lo redevolvieron a comisión. Hoy a las 11 de la mañana concurre el Poder Ejecutivo a la Comisión Especial sobre Reforma de la Seguridad Social. Se llama la comisión de otra forma, se llama cambio a un régimen de seguridad social común, así se llama la comisión, pero es la comisión que trata la reforma de la seguridad social. En la jornada de mañana va a ir el directorio del Banco de Previsión Social, que están allí los representantes de sociales, justamente de BPS también, que también como parte del directorio van a concurrir. Ayer en conferencia de prensa presentaron números y una nueva placa en donde se establece que, pese a las modificaciones que se hizo, porque recuerdan que habían hecho una, pero que después Rodolfo Saldán dijo van a tener que hacer los números de nuevo porque hubo cambios. Bueno, ahora ya con los cambios hechos hicieron un nuevo análisis en donde vuelven a plantear que hay pérdida de jubilaciones y pensiones en todos los salarios a partir de la reforma con respecto a lo que se ganaría con esta seguridad social. Es verdad que los sueldos que ganan entre 18.000 y 25.000 pesos no pierden en los primeros años. Por ejemplo, en el 2036 ganarían un 1% los de 18.000 y un 4% los de 25.000, pero en la medida que va avanzando, ya en el 2038 los de 25.000 pierden un 1%, en el 2040 ya pierden el 4% que habían ganado, porque pierden un 4%, en el 2043 pierden un 8% y en el 2050 pierden 14%. Y 13% los que ganan 18.000 pesos. Los salarios más afectados por esta reforma de seguridad social van entre los 30.000 y los 80.000 pesos, que los de 30.000 pesos arrancan perdiendo 4% en el 2036 comparado con la reforma de con la seguridad social actual, y terminan perdiendo en el 2050 22%. Y los que más pierden son los de 60.000 pesos, que arrancan perdiendo 22% en el 2036 y terminan perdiendo un 38% en el 2050. Esto es parte de una tabla en donde, reitero, se toma de los 18.000 pesos hasta los 180.000 pesos de salario y en todos se termina perdiendo dinero en la jubilación comparada a la de la reforma con la actual. El representante de los jubilados en el Banco de Previsión Social, Ariel Ferrari, y el representante de los trabajadores, Ramón Ruiz, hablaron de este tema en conferencia de prensa y decían esto. Dicen que no vamos a tener pérdidas, ¿no? Cualquiera de nosotros tiene una tarjeta de débito, por más pobre que sea, y consume con esa tarjeta de débito y le descuentan un 2%, ¿no? Tiene un ahorro de un 2% por pagar con débito. En este proyecto de ley, ese 2% puede terminar en mi cuenta individual, en la FAP, que no sé lo que va a pasar. Entonces eso es como un ajuste fiscal encubierto. Me aumentan el costo de las cosas un 2%, porque en definitiva no tengo ese ahorro en el momento, y ese 2% que no va a llegar a mi cuenta individual, porque también del 2% me va a cobrar comisión la FAP, no sé qué va a pasar al final de mi vida de trabajo, cuál va a ser el resultado. Entonces, no hay pérdida en este sistema, que el ministro Mier hace 72 horas dijo que va a seguir igual, que todo va a seguir cobrando la misma jubilación. Entonces, si todos van a seguir cobrando la misma jubilación, si todo va a seguir igual que estando en este sistema, ¿cómo van a hacer para equilibrar un problema financiero que tienen? ¿Cómo hacemos para...? Es decir, en la economía familiar, si a mí no me alcanza, o me busco una changa, consigo otro trabajo, o tengo que ver qué recorto en mi casa y dejo de consumir. Acá optaron por esta segunda. ¿Pero cómo? Recortando las jubilaciones, postergando el derecho y haciendo que aporte. Hay propuestas a lo que nunca hubo diálogo. Nunca hubo una instancia donde se pudiera sentar y discutir. Es decir, y nosotros contraponer, cuando él dice que el que hoy cobra 45% va a seguir cobrando 45%, pero no dice de qué. Porque hoy se cobra sobre el promedio de los mejores 20 años. En el proyecto de ley dice sobre el promedio de los 25. Por lo tanto, le agrego 5 años que no son de los mejores. Y va a hacer que ese promedio sea peor. Por lo tanto, el 45% va a ser peor. Además que hoy, a los 65 años con 30 de trabajo, la tasa de reemplazo no es 45, es 55. Por lo tanto, creo que hay elementos no solo de crítica por la crítica, sino porque están respaldadas por recortes que solo de la lectura se ven. Y entonces, propuestas existen, se han presentado en la comisión de expertos, y cuando nos convoquen al diálogo, en el mismo momento podemos presentar la propuesta, porque las hicimos por escrito y las haremos en el diálogo, en la discusión. Él dijo ayer que hacía 2 años que estaban discutiendo y que había representaciones sociales, representaciones vinculadas también a lo político de la oposición y oficialismo, y entiendo que haya propuesta, pero ellos hablan de un apuro también, por eso que dicen que necesitan un proyecto alternativo ya. El apuro que tenía el gobierno es cierto, porque dijo que este era un tema urgente. Incluso lo incorporó en uno de los capítulos de la ley de urgente consideración. Pero resulta que un tema que era urgente, el gobierno necesitó 1 año en una comisión de expertos. Un tema que se iba a resolver en 6 meses. Por lo tanto, el tema ya no es urgente. Porque 1 año en la comisión de expertos y 1 año en un círculo muy reducido en el entorno del presidente de la República, con muy pocos técnicos, además del año donde el tema se discutió en la comisión de expertos, 1 año más en ese ámbito reducido, y ahora se le pide al Parlamento, en el Senado, que en 45 días se apruebe algo que se discutió durante 2 años. Nos parece que es un despropósito pedirle eso al Senado. Ahí tenían parte de lo que decían Ferrari y Ramón Ruiz. También hay intención de cambios, por lo menos de sacar temas que están dentro de la reforma de la Seguridad Social. Hablamos con Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, que está proponiendo sacar el tema de la jubilación activa de la reforma de la Seguridad Social y tratarlo como proyecto aparte, porque mucha gente necesita que esto se apruebe rápidamente y sabe que la reforma de la Seguridad Social va a llevar mucho tiempo. Vamos a escuchar lo que decía Conrado Rodríguez. Sí, yo sigo insistiendo con esa idea. Esto viene de una idea que plasmamos en un proyecto de ley en el año 2018, que le llamamos jubilación activa voluntaria, que es la posibilidad de que aquellos que ya están jubilados o próximos a jubilarse, puedan jubilarse y puedan cobrar la jubilación y al mismo tiempo puedan seguir en actividad o reintegrarse a alguna actividad sin perder la jubilación. Esta idea que plasmamos en ese proyecto, nosotros insistimos en varias oportunidades. Finalmente, en el anteproyecto del Poder Ejecutivo venía esta idea, y nosotros lo que dijimos en ese momento es que nos parecía que lo mejor era desglosar esos artículos, sea en el proyecto nuestro o sea en el proyecto que viene del Poder Ejecutivo, desglosarlos, mandarlos de forma por cuerda aparte, para que se pueda tener un estudio mucho más rápido, porque todos los partidos políticos están de acuerdo con esto, y soy testigo porque me han llamado muchas personas, hay mucha gente esperando para que se apruebe justamente la jubilación activa. Así que esté dentro de una gran reforma como es esta, que es muy compleja, que tiene 350 artículos, que va a tener una discusión. Ahí tenían parte de lo que decía el diputado Conrado Rodríguez. La nota completa queda para el mediodía. Nos vamos. 9:00 a.m. en punto. Vicente Lima, el audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Ya llega Héctor Vicente con el flash.